Cataratas Corrientes, salió el fallo del Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes de Básquetbol tras los incidentes que se produjeron hace algunos días con el jefe de equipo de Quilmes, con Javier Bianchelli, y parte de la parcialidad plateístas que estaban en el estadio de ciclista tras el triunfo de Ciclistas Juninense sobre Quilmes de Mar del Plata. Por reincidencia, la multa es abultada de 60 ADJ Liga Nacional. No es el caso precisar la suma, sí la cantidad. Se dispone que además va a jugar 4 partidos a puertas cerradas, con el ya transcurrido frente a Quimsa, más los otros 3 que le devienen. Pero además es un castigo aún mayor el del Tribunal de Disciplina para con Ciclista, porque en virtud de los antecedentes suscitados, resolución 51-2015, expediente 75-2015, dispone el Tribunal de Disciplina que el partido clásico de la ciudad, del 9 del 5 a las 21:30, entre Ciclista y Argentino de Junín, se tenga que jugar a puerta cerrada y sin público. Y además se lo intima a Ciclista Juninense, al plazo de 72 horas, a identificar al espectador que, conforme el video oficial que agrede al señor Bianchelli, bajo el apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 114, 117, 118 y 122 del Código de Penas de la Confederación Argentina de Básquetbol. 6 AJC, además, es la multa para Quilmes de Mar del Plata por las roturas de carteles publicitarios que se produjeron en el estadio de Ciclista Juninense en la salida, cuando se armó alguna gresca entre simpatizantes de uno y de otro equipo. Para hablar de este tema, del fallo y de lo que ha ocurrido en la cancha de Ciclista hace algunos días, vamos a conversar con el jefe de equipo, el manager general que hoy tiene Ciclista Juninense, que es Miguel Hack, que además es vocal de la comisión directiva de Ciclista, a quien le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Miguel, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez somos, buen día. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Saludos a todos. Bien, todo bien. ¿Cómo han tomado la resolución del Tribunal de Disciplina? Sí, principalmente estoy un poco dolido, amargado por la situación. No comparto para nada ningún tipo de agresión. Fabián me conoce bien, que siempre estamos ahí atentos a que tratar de que no pase nada. Pero bueno, estúpido hay en todos lados y Ciclista no es la excepción, ¿no? Me parece un poco desmedida la sanción. Recién corté unos mensajes que estaba mandando con Fabián Borro hablando. Pero bueno, muy triste, muy amargado, porque a nosotros nos cuesta muchísimo juntar el dinero y bueno, el club no tiene una situación en estos momentos muy armada en el tema de comisión directiva, se han ido muchos dirigentes y bueno, le estamos poniendo el pecho 4 o 5 personas y bueno, con esta multa es como que... ¿Se pierde dinero al jugar sin público? Te pregunto en las entrañas del club, abrir la puerta esta noche para recibir, autorizar solamente a 5 miembros de comisión directiva de cada una de las instituciones. Ciclista, por jugar este partido hoy a puertas cerradas, ¿pierde dinero? Sí, imagínate, Matías. Nosotros para abrir la cancha tenemos entre pagar todo 17 mil pesos. ¿Eh? 17 mil pesos. Ciclista estuvo un mes prácticamente sin jugar de local. Ciclista ahora tiene 7 partidos de local seguidos, de los cuales son 2 clásicos, o sea, 5 intercambios. Y vos te das una idea que son la cantidad de dinero que nosotros tenemos que desembolsar. Por eso te digo que me parece desmedida y principalmente sabiendo que jugamos el clásico, que es el día que nosotros podemos recaudar algo. ¿Cuánto? ¿Eh? A ver, te lo pregunto también para aquí sí, tal vez alguna cifra aproximada. ¿Cuánto pueden perder sin tener? A ver, por ejemplo, que el clásico se hubiese jugado con público local, sin entrada de protocolo, como ocurrió el otro día, que bueno, supuestamente por un error se vendieron entradas que no se tendrían que vender. No, Mati, disculpame que te corte ahí. No se vendió entradas. Yo te lo puedo contar bien porque yo estuve con Javier. No, hablo del clásico, estoy hablando del clásico, donde hubo entrada visitante para parcialidad de Argentino, que lo terminaron mandando a otro lugar y se agarraron a las trompadas. Sí, eso, ahí no te puedo decir. Bueno, pero por eso te pregunto, ponele que jueguen el clásico en su cancha, a puerta, solamente con público local. Sí. Una recaudación aproximadamente. Y te pueden quedar a lo mejor... sin hinchada de visitantes, pero por ahí con algunas personas que son sponsors nuestros también y que sabemos que son de argentinos, ¿me entendés? Que sabe que la gente va, buena gente, te puedo decir, mejor quedarán limpios 20.000 pesos, para decirte una cifra. ¿No le alcanza para pagar la multa? No, para nada, pero aparte de Matías, nosotros, por ejemplo, yo viajo por todo el país con el equipo y voy a todos lados, todas las canchas, y vos, si veo cuatro policías en algún estadio, es mucho. Nosotros jugamos a puertas cerradas el otro día con Lanús y me pusieron 8 policías. Con el partido de Quilmes, en el partido de Quilmes, 25 policías. Entonces, y yo juego el clásico, sin público visitante, y a mí me ponen 30, 40 policías, fácil, sin público, ¿me entendés? Entonces, es todo el gasto, está bien. Estoy de acuerdo que el ciclista tiene antecedentes. Sí, sí, pues aquí las sanciones tienen que ver con la reincidencia y el fallo termina hablando, empieza hablando de eso en realidad. No, está bien, está bien. Eso lo reconozco, que el ciclista no es fácil. No es fácil, pero me parece que es desmedida en el sentido de que vos sabés que por ahí, nosotros tenemos plateístas que ya me lo han planteado, que ya otra vez lo suspendieron, creo que 3-4 partidos, más ahora 4 más, o sea que los que pagaron la bola casi tuvieron 9-10 partidos sin poder ir a cancha, ¿me entendés? Que ya ya pagaron el abono y prácticamente ya son todos hinchas, pero ya dicen, 9 partidos sin, y tienen razón, ¿me entendés? Tienen razón. 9 partidos sin ver, ellos ya pagaron el avión y no vieron la ciclista de local 9 partidos, ¿entendés? Sí, sí, Gallego, le podés preguntar lo que quieras a Miguel Hack, dirigente de Ciclista Juninense. Primero le agradezco el contacto, conozco bien a Migui y sé cómo trabaja y que está en contra de todo tipo de violencia porque más de una vez nos va a dar una mano, y sé que es un buen tipo y sé que le han puesto el pecho en esta oportunidad a una situación complicada. Que vive el ciclista de lo económico, si quiere, ¿no? Entonces, nada para decir por ese lado. Te pregunto, Migui, ¿por qué se da reiteradamente esto? ¿Por qué no lo pueden combatir o erradicar? Y mirá, Fabi, yo el otro día nosotros, es como te decía, nosotros pagamos un operativo, pagamos demasiada, estuvo infantería. Cuando yo le doy la entrada a Javier, Javier me dice todavía, Migui, ¿me da 3 entradas más? No hay problema, Javi. Le di 13 entradas. Cuando yo veo que le da, que empiezan a entrar esta gente con camiseta, voy y le digo, Javier, sos vos, ¿viste? Diciéndole, ¿sabes que vamos a tener problemas? ¿Sabes que no le podés dar la entrada a esta gente? Quédate tranquilo que yo lo manejo. ¿Entendés? Entonces yo me quedé tranquilo. O sea, también yo pago un operativo, ¿viste? Y también la policía se tiene que hacer cargo. Yo el otro día con la NU tuve que sacar, tenía 60 personas delinchadas en la puerta sin poder entrar a la cancha y tuve que ir yo a sacar, a correrlos a todos para que... Y la policía estaba adentro. O sea, ya excede, ¿viste? Del está público. Bien, pero justamente eso te quiero decir. Está bien, y sé lo que haces. Y sé que también había gente que no tenía nada que ver. Te escucho muy despacio, Fabi, muy despacio te escucho. Claro, yo sé que no, pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué no se puede erradicar eso? Pero lo digo por el bien de ustedes, por ustedes mismos, porque son los que ponen la plata después. Sí. A eso voy. Sí, yo te entiendo lo que me quieres decir, pero te puedo asegurar que tratamos de... Pero aparecen de todo. Yo hablé hasta con el chico que firmó, viste, que todavía llegó con el Zoom y todo, y se vio todo cuando... Dice, y me sorprendió hasta de dónde salió este muchacho que le tiró a Javier. O sea, viste, no es que son los de la popular, viste, vos decís, no, los del hincha, son plateístas, son empresarios, ¿me entendés lo que te digo? Que eso es lo difícil, ¿me entendés? Ciclista por ahí es al revés de lo otro. Ciclista tiene la platea que viste, para el mejor brava. Pero bueno, nosotros pagamos los operativos y yo te puedo asegurar, ves el video y tenés 15 de infantería parado adentro de la cancha, en vez de estar cubriendo a la gente o que esté tranquilo. Y yo le dije al jefe del operativo 3 veces, ¿por qué no ponés infantería ahí? Poneme 2 de infantería ahí, no puedo, me dice. Así que no sé cómo se maneja la policía, ¿viste? Pero la policía, nosotros antes del partido tenemos que ponerla, ¿viste? Y apagar, te llaman para ir a apagar, porque si no, no te hacen el operativo. Entonces después corres el riesgo también, ¿viste? Entonces es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil, ¿me entendés? Pero bueno, y la lucharla, ¿viste? Y no sé. A veces la gana tirar todo al diablo, ¿viste? Nosotros estamos viviendo un año complicado, tanto del club, ¿viste? Internas del club, como en lo basquetbolístico, porque también, ¿viste? Se ha instalado, yo viajo por todos lados y se ha instalado en todos lados, ciclista quiere vender la plaza, que ciclista lo quieren sacar de la liga, ¿entendés? Entonces, todos los días tras día explicando que esto, que lo otro, ¿entendés? Entonces, se hace muy difícil cuando no tenés gente para trabajar tampoco, cuando hay cuatro personas para armar semejante circo de viaje, de estadía, de, ¿entendés? O sea, se hace muy difícil, ¿viste? Seguro, entendemos la frustración de querer trabajar por el bien del club y que en reiteradas oportunidades, por distintos motivos, no puedan llegar a materializarlo, y además que se inunde de comentarios alrededor del presente de ciclistas. Le va a costar levantar porque económicamente también va a ser complicado pagar las multas y abrir la cancha para jugar estos equipos a puertas cerradas, pero en definitiva es la decisión del Tribunal de Disciplina, de la asociación que ustedes componen, así que ojalá que lo puedan ir resolviendo y paulatinamente ir trabajando y no bajen los brazos. Un abrazo grande, Miguel, que estén bien. Bueno, Vito, Matías, Fabio, un abrazo. Chao, Miguel. Hablamos en el poquito tiempo que nos quedaba de programa con Miguel Hack para encontrar y para escuchar también su opinión y su punto de vista en virtud del fallo que te leíamos en la apertura de este bloque y la resolución del Tribunal de Disciplina a partir de los episodios de violencia que se vivieron en la cancha de ciclista.